no frenaron. ¿En qué sendero tiene estaciones? ¿No? Como decir, escalas, ¿no? Donde uno vive la experiencia del hijo bebé. Luego sigue la experiencia del hijo niño. Luego sigue la experiencia del hijo adolescente. En cuanto a ese aspecto, ¿no? Y así en todo lo demás, hay sus estaciones. La familia no es obstáculo en el sendero. La familia es escalón para el sendero. Entonces uno debe enseñarle a un hijo, por ejemplo, si uno ocupa cambiar de... Porque a veces uno dice, ay, estabilidad, hay un lugar. Pero sin embargo a veces hay que cambiar de lugar. Y siempre está eso de que dicen, bueno, a los hijos les viene luego mal, andar cambiando. ¿Cómo puede uno tomar eso? ¿O cuál es la verdad en eso? Por eso es la ley de polaridad, no todo tiene su... El tiempo es el factor más grande en el que estamos inmersos nosotros. Eso nos obliga, nos somete, nos lleva por aquí, por allá. Y uno tiene que estudiar el tiempo y aprovechar, lograr una estabilidad en un mundo que donde todo cambia. Lo único que no cambia es la ley del cambio. Todo cambia. Ustedes saben muy bien que su hijita no va a ser chiquitita toda la vida. No tarden, no es que queremos una muñequita en la casa. No, no la... Déjenla que crezca. Luego va a ser traviesa, inquieta. Y tiene que estar preparada. O sea, la estabilidad es como el trampolín en la piscina, en la alberca, ¿no? Un instante que uno se prepara para dar el salto. La estabilidad es la preparación para el cambio. No van a estar toda la vida en este lugar, ni toda la vida van a ser jóvenes, ni toda la vida, ¿no? Vean los viejitos por ahí y prepárense, ¿no? ¿Qué tipo de viejito les gustaría ser? Escojan y de una vez vayan preparando su viejito, ¿no? Su ancianita, ¿no? A ver, de una vez. No esperen a última hora, ya no hay nada que hacer. La idea no es llegar a la vejez decrépita, sino a la ancianidad feliz. Con energía, con vigor, con fuerza. No es como estoy viejito, tengo que encerrarme en una casa de ancianos. ¿Les gustaría eso? La familia la echó ahí porque ya esto es un estorbo, se le va la memoria. Para allá vamos derecho, entonces no hay estabilidad que impida llegar a la ancianidad a la vez. No hay estabilidad. Ni millones de dólares, ni terreno propio, casa, porque se compren una islita lejos de todas las acechanzas con sus millones de dólares. Nada. Es imposible llegar a un tsunami, un maremoto. No hay manera. Yo les he hablado pues de ese príncipe árabe que el astrólogo le dijo que iba a morir de una puñalada el día de su cumpleaños. Y él dijo, yo soy el príncipe, bueno, el rey pues, y yo no me llegará esa puñalada. Y para el día de su cumpleaños se preparó una gruta, un pequeño palacio bajo tierra, donde él se iba a encerrar. Porque el astrólogo le dijo, a la hora en que naciste, el día de tu cumpleaños, cuando cumplas tantos años, un año más tuvo de plazo. Se preparó su palacete subterráneo, donde no podía entrar nadie. Él cerró la puerta, pasó candados, aldabas, todo. Y se acostó en la cama cuando se acercaba la hora de nacimiento. Ahí se acostó, feliz de haber vencido el destino, los astros. Había puesto una repisita sobre la cama y ahí puso una daga, como un puñal, pues, para preparar sus alimentos. Y ahí se acostó, y cuando llegó la hora hubo un pequeño temblor y cayó la daga sobre el pecho. Se cumplió el mandato. Así que no hay estabilidad permanente, ¿no? Sino que hay un equilibrio entre el ir y el venir. Fíjense en su corazón, ese no para. A veces acelera el paso, a veces lo lleva lento, pero no se detiene, día y noche. Y el corazón es el que nos marca los ritmos de la vida. Cuando estamos alegres, el corazón da saltitos. Cuando estamos tristes, arrastra los pies por el suelo. Fíjense en él. Dormimos y él no duerme. Va al mínimo, pero ahí está latiendo. Aprendan de él. Obsérvenlo. Acérquense a él, estudienlo. Ahí hay secretos en el corazón. Secretos sublimes. Yo, como todos, yo también quisiera tener un lugarcito tranquilo, ahí, todo asegurado. Pero yo sé que esa no es la ley de la vida, ¿no? Yo aprovecho momentos de descanso. Mis vacaciones hoy las tengo cuando voy en el avión. 4 horas de viaje, ahí estoy de descanso. Al llegar al aeropuerto ya empieza la maquinita, el molinito. Incansable. Debemos cultivar la actitud del guerrero, no de la persona blanda, emotiva, que quisiera todo asegurado, no tener problemas, no tener nada. El que toma el sendero es el guerrero, dispuesto al combate siempre, manteniendo la ecuanimidad interior, la transparencia en su espíritu, no dejando turbar su pequeño cáliz con las cosas del mundo. Ahí se mantiene sereno, como el fondo del océano. En el fondo del océano no hay tempestades, no hay oleaje, no hay, todo está tranquilo. Así debemos asegurar un centro interior transparente, sereno, luminoso. Y afuera aceptar desafíos, luchas, gente que va y que viene, críticas, apoyos, calmas, tempestades. Como el viejo lobo de mar. El viejo lobo de mar se lanza al océano, disfruta los momentos de calma en el océano, se prepara para la tempestad y siempre llega al puerto. Dice un principio de la tradición, para un buen navegante no hay mal tiempo. Un golpe de timón y se endereza la nave y atraviesa el mal tiempo. Yo creo que un viejo lobo de mar cuando llega la tempestad, es lo que ve, es la vida del universo, ¿no? Los poderes en acción para crear la vida universal. Y disfruta de esas olas, de esos truenos, de esos relámpagos, de esa oscuridad en que él lleva la nave, en un día que no hay sol, en todo eso oscuro, oscuro. Y él está seguro, va firme. El marinero novato no quisiera tempestades, no quisiera oscuridad en el océano. Pero una cosa es lo que uno quisiera y otra cosa es la vida como es. Una cosa es el yo quisiera y otra cosa es el es. Y uno tiene que prepararse para lo que es, no para los caprichos y terquedades que uno trae. La vida es como es. El que toma el camino de la redención es como el que se lanza a alta mar a pasar 3 meses en el mar, con todas las tempestades y ciclones y huracanes, y días hermosos, soleados, tranquilos, en que el mar parece un charquito, un laguito, y saltan los delfines, y qué bonito, y las bandadas de pájaros. Disfruta esos momentos. Así es el que toma el sendero, dispuesto a todo, ¿no? Nada de cantos de sirena, ni voces de desaliento. Las cosas son como son.